Bueno, ayer Cele, nuestra compañera, planteó un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en la costa el 40% de los comercios sigue sin aceptar las tarjetas de crédito y de débito, solamente aceptan efectivo. Sí, y yo en realidad empecé a hablar de esto porque el que llevaba efectivo ya me ponía cara de, pará, paga algo. No, mentira, no, nunca me exigieron pagar nada, pero cuando vos querés pagar con tarjeta, va a terminar pagando solo el que tiene efectivo, porque vos llevas una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. No solo que en algunos locales no te lo cobran, te dicen, no, acá solo en efectivo, sino que las que te lo aceptan te dicen, bueno, pero si pagás con tarjeta de débito el costo es mayor, claro. O tenés que superar, bueno, ayer decíamos 100 pesos de mínimo, pero bueno, esto es legal, según la ley, por lo que estuvimos informando, está bien que te cobren con tarjeta de débito si la compra supera 100 pesos. A todo esto, ¿cómo es? ¿Es así? Nos preguntamos si esto está bien, si nosotros tendríamos que decirle, mira, esto es legal, me tenés que cobrar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Todos los negocios tienen que tener el postnet, digamos, ¿esto ya es obligatorio o puede solo cobrar en efectivo? Son todas preguntas que uno se hace como usuario, ¿no? Bueno, para clarificar todas estas preguntas, tenemos en comunicación telefónica a la titular de LOMIC, María Paz Rigotti. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ahí? Bien. Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, muy bien. Primero que nada, los quiero felicitar por este nuevo espacio. Gracias. Gracias. Gracias. Y vamos a hablar de este tema que planteó Celeste, que la verdad que, bueno, uno como consumidor debería conocer, ¿no? ¿Cuál es la reglamentación? ¿Cuál es la legislación? Coméntame un poco, en este tipo de casos, si es obligatorio o no aceptar tarjetas de crédito para los comercios. Sí, bueno, por ahí primero me gustaría aclarar que existen distintos medios de pago, ¿sí? Por un lado lo que es efectivo, que es el dinero, el billete, la moneda. Por otro lado tenemos las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, cheques, ¿sí? Todos estos medios de pago tienen circulación obligatoria, es decir, que los comercios están obligados a aceptarlos, ¿sí? Y esto lo dice la ley de tarjeta de crédito. Sí. Cuando un cliente quiere realizar su pago, puede elegir el medio de pago con que realizarlo, ¿sí? Esto puede ser en efectivo, que es el dinero, billete, o utilizar alguna de las tarjetas, ya sea débito o ya sea crédito. Cuando los pagos se hacen en un pago, es decir, sin cuotas, a eso nosotros le llamamos lo que es pago al contado, ¿sí? Es decir, sin cuotas. Cuando este pago se hace así, en una sola vez, no puede haber diferencias de precio. Y es importante recalcarlo, ¿sí? Porque, como ustedes bien decían en la introducción, muchas veces vemos esta diferencia de precio. Y el precio no puede tener diferencias. El precio tiene que ser solo uno, es claro. Único. Ya sea, ¿sí?, tarjeta de crédito o de débito. Exacto, siempre y cuando la tarjeta de crédito vos la uses para hacer en un pago, exactamente. Esto para mí es novedoso, o sea, tarjeta de crédito, un pago, ¿es lo mismo que efectivo? Es lo mismo que de contado. Efectivo, nosotros por ahí pensamos que efectivo y contado es lo mismo. Efectivo sería el billete, ¿sí? La moneda, es el peso, el papel del peso. Sí. Y lo que es contado es cuando la compra se hace en un solo pago, es decir, sin cuotas. Bien. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hacemos ese pago, no puede haber ninguna diferencia en el precio. Porque el precio es único. Paz, lo que pasa es que a veces esa lógica la rompe el sistema financiero, porque hay algún recargo al comercio por el uso de las tarjetas, que obviamente el comerciante lo traslada al eslabón más delgado de la cadena, que es el consumidor, ¿no? Claro. Y una vez, por no pelearse y por hacer la compra, acepta un 5%. Sí, sí. Pero ese sistema, el sistema financiero es el que en definitiva termina rompiendo esto que en definitiva es ley. Claro, pero ese costo que tiene el sistema, ¿no?, de utilizar un postnet, no debe trasladarse al consumidor. Esto no debe ser así. Ese costo lo debe absorber el comercio. El comercio. Exactamente. ¿Por qué? Porque el comercio, al adherir a estos sistemas de pago, obviamente puede realizar más ventas, ¿no? Sí, es un servicio, claro, también que se le vende al comercio. Cuantas más tarjetas tenga el comercio adheridas, se supone que va a poder vender más. ¿no? ¿Paz? Entonces, esto también es un servicio que se lo cobran las tarjetas y el sistema, como decís vos. O sea, si a mí un comerciante, por usar la tarjeta de crédito y hacer un solo pago, me cobra un recargo, yo lo puedo denunciar y a él le cabe una multa. Exactamente, exactamente. Vos lo podés denunciar tanto en cualquier oficina de defensa consumidor, porque si estás en la costa y esto te pasa de vacaciones, generalmente todas las ciudades de vacaciones tienen una UMIC donde vos podés dirigirte y hacer la denuncia. Y también estas denuncias las podés hacer en AFIP. Y esto también es importante, y quizás la gente lo desconoce, pero en AFIP tienen un sistema de denuncias que es muy simple, a través de, hoy es online, a través de la página de internet de AFIP, vos sacás una foto a lo que es el QR, que es el código de identificación tributaria de comercio. Sí, que está pegado en la vidriera. Ese que es de exhibición obligatoria, que está pegado en las vidrieras o en el local, en una pared visible. Bueno, con ese código vos podés automáticamente denunciar al local que no te acepta las tarjetas, ya sea de débito o de crédito, o que no te da factura por la compra, ¿sí? Bueno, sobre ese tema quería consultarte. Esto quizá tenga que ver el hecho de no cobramos con tarjeta, y sí con efectivo, porque la tarjeta te obliga sí o sí a un ticket. O sea, claro, te obliga a hacer lo que se denomina el blanqueo de la, claro, de la compra. Y muchas veces, ¿sí?, en efectivo esto se omite. Se evaden impuestos muchas veces. Quizá exactamente. Muchos lo hagan por esto. Bueno, y por otro lado, esto de los 100 pesos, es según la ley obligación entonces hacer una compra mayor a 100 pesos para usar los tarjetas. Eso es así, exactamente. Es una compra mínima de 100 pesos para poder utilizar la tarjeta de débito. Bien. Exactamente. Ahora, esto, la noticia surgió de la costa, ¿no? De comercios de la costa. Acá en Tandil, ¿vos te enteraste o recibiste algún tipo de consulta respecto de este tipo de situaciones puntuales? Mirá, con respecto a que no te permitan pagar con tarjetas, no. Lo que sí muchas veces más es recurrente, claro, esto de el recargo. Claro. ¿No? Vos tenés un precio y si vas a decir, bueno, pago con débito, no, entonces con débito es más, ¿sí? O no, entonces con crédito es más. Y esto, como dijimos y quisimos dejar bien aclarado, es que esto no es así. El precio debe ser único, ¿sí? Y justamente, mira, con este tema nosotros venimos trabajando desde la oficina, tal es así que el año pasado, a fin de año, propusimos una ordenanza en la cual se obligaría a los comercios, sí, a poner un cartel visible para los consumidores en la línea de caja cuando uno va a pagar, que el consumidor pueda ver que una leyenda que diga esto, ¿no? Que el precio es único, ya sea que se pague al contado, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en un pago, y que los precios deben estar exhibidos, ¿sí? Que es otro tema también con el que venimos trabajando, porque muchas veces tenemos consultas por este tema de que el consumidor entra al comercio y no ve ningún precio colocado en los productos que están a la venta. Claro. ¿Sí? Y esto es una obligación legal también. ¿Se pudo avanzar con esta ordenanza? Mira, a fin de año pasó a tratamiento en el Consejo Deliberante. Así sí, que bueno, vamos siguiendo el paso a paso. Todavía no ha sido tratada o quizás no sabemos si está en alguna comisión en particular, pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanza este proyecto de ordenanza que presentamos desde la Oficina del Consumidor y de la Dirección de Relaciones con la Comunidad. Y por último, Paz, te queremos consultar sobre esta modificación en la ley sobre bebidas alcohólicas. El horario ya corre hasta las 23, la compra de alcohol. Exactamente, hasta las 11, sí. ¿Esto es así? ¿Ya está? Esto, mira, no tengo la publicación en el boletín oficial, okay, así que no sé si ya es a partir de exactamente qué fecha, pero sí sé que estaba Sí, porque yendo a los mercados ya lo hacen, o sea... Ah, ya lo habilitaron. Claro, entendemos, bien. Yo estuve consultando y a algunos les ha llegado una notificación como que lo pueden hacer, bueno, a otros... Que lo habían alargado. Claro. Bien. Así que bueno, esto también es información que muchos no lo sabían, incluso acá en la radio se habían sorprendido algunos con esto. Era hasta las 21 y ahora lo han alargado hasta las 11. Hasta las 11. Hasta las 23. Bien. Bueno, Paz, muchísimas gracias por clarificarnos. No, por favor, gracias este a tema. Ustedes por el interés y por permitirnos siempre difundir un poco la tarea que hacemos acá en la oficina. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias. Un beso. Adiós. Grande. Hasta luego.